Decía que bajo engaño tus padres fueron despojados de un terreno municipal que se viene ocupando desde hace más de 30 años. ¿Cómo viene exactamente la mano? Bueno, le comento desde un principio. Atendiendo ya a su criterio, el negocio mismo, mis padres pasaron su nombre y así facilitarle sus tareas de papeleo y trámites tributarios. Era una sugerencia que habían aceptado con toda la confianza que tenían en ella. Estamos hablando de Carolina Violeta Villalba de Cardoso. Esos primeros meses, Te interrumpo un paréntesis para ubicar un poco en el contexto. Es hija del ex intendente Germán del Villalba. exintendente Germán Inocencio Villalba Frutos, así mismo, señor. Es hermano, hermana de padre Tania nomás de Villalba. Julio y Tania Villalba, ¿o son de padre y madre? ¿Cómo es el tema No, ahí? solamente de padres, Ah, solamente de padres, de parte sola. del señor Germán Villalba, sí. Ya, ok. Te seguimos escuchando atentamente. Y como decía, esos primeros meses, Carolina conoce en ese lazo a que es actualmente su marido Ricardo Daniel Cardoso, que es funcionario del Banco Itaú. Y en esos primeros meses habitan con nosotros en nuestra casa, que luego vuelven al Lambaré donde actualmente residen. Carolina Villalba, peleando por este terreno, ella no está viviendo en ese terreno. Y nosotros en el inmueble que ocupamos es de propiedad municipal, como había mencionado, y que lo tienen en arrendamiento. También, ellos también sabían del contrato que estaba vencido hace unos meses, y como administradora de la familia y el negocio, se encargó de gestionar la renovación, no antes de hacerle firmar una carta poder, que luego no, que ellos luego se enteran de que era una cesión para supuestamente facilitarle la gestión municipal. Les hacen firmar, igual que lo había hecho en la gestión del Copetín Comedor, ya que se había ganado la confianza de mis padres. Es importante esto, que estas firmas y otorgamientos sucedieron por la entera confianza que le tenían mis padres. Mis papás son unas parejas de tercera edad, instalados en el inmueble en forma ininterrumpida hace, como dije, 39 años. A ver, ustedes le abrieron las puertas de su casa para que Carolina viva con ustedes un tiempo y en ese lapso de tiempo convenza a tus padres para que le administre el negocio. Sí, así mismo, así mismo. Pero, ¿qué dice en la cláusula? Porque me imagino que, ¿qué dice exactamente en la cláusula en ese aspecto? Y realmente, pues hay en esa, usted me habla sobre la sesión, ¿verdad? Por esa. Claro, porque hoy Carolina se apropia de esto, pero ¿qué argumenta ella para apropiarse? Porque me imagino que tus padres le habrán cedido o le cedió completamente. ¿Cómo es exactamente en ese punto? En esa sesión de derecho, supuestamente ellos acá dicen en forma gratuita, cosa que no argumentan, no va en base a que ellos dicen también de que supuestamente hubo plata, y nos llegó un audio donde inclusive el intendente dice que no nos puede ayudar porque es otro tema y no sabemos más qué hacer. O sea, Llegamos de todos los lados y no tienen respuesta. no tenemos respuesta, no tenemos respuesta. Inclusive quiero decir que este señor, este doctor José David Macedo, se constituye en nuestra vivienda, en todo se mete él. Y siempre hace un informe falso donde menciona que la vivienda está dividida en fracciones, que la construcción de dos cuerpos y otras versiones es totalmente irreal. Y es comprobable con una inspección seria y imparcial. ¿En qué calidad se constituye en el lugar el abogado Macedo? Y como para la mensura, como para la mensura. ¿Tiene algún relacionamiento con Carolina, sus familiares? Por lo que tengo entendido, supuestamente el señor Juan Germán Villalba, en su tiempo en que él estaba como intendente, le puso en su puesto a José David Macedo. Y coincidentemente él lleva adelante el caso, pero como... Sí, él está llevando el caso, y nosotros inclusive... ¿Pero lleva el caso de forma particular a Carolina o de la municipalidad? Y él es asesor jurídico de la municipalidad y a la vez le ayuda a ella también. Ah, pero eso está malísimo. Él no puede ser arte y parte. Así mismo es. Inclusive con referencia a nuestra gestión municipal de renovación de arrendamiento, y tenemos todos los números, denunciamos el cajoneamiento a nuestro expediente en el departamento jurídico de parte del señor José David Macedo, que es el asesor jurídico de la institución. Ok. Repetime esto, por favor, me parece muy importante. ¿Qué les dicen a ustedes en la municipalidad concretamente? Y nos dicen, se pasan la pelota, así te voy a decir vulgarmente, se pasan la pelota de que supuestamente no pasa nada, ya esto sobre las actuaciones, denunciamos al presidente de la Junta, Lilo Domínguez, al señor intendente Felipe Salomón, y hasta hoy sin respuesta alguna. Sin respuesta alguna. Preguntamos en la Secretaría General sobre nuestro expediente y no sale de la asesoría jurídica. Mi papá se había presentado dos oportunidades que por derecho propio tiene él para poder ver su expediente y no hay caso. ¿Cómo hacen para salir de la casa? Ubícanos un poquito en el espacio. Y la verdad que en el video mismo y en algunas fotos que yo había publicado en el Face, todos los días es ese problema. Todos los días es el mismo problema que tenemos que decirle, y ella dice que no quiere que se le moleste cuando están sus clientes. Y nosotros, un abogado nos había dicho una oportunidad que ella debería de presentar algún documento para usufructuar ese lugar, por lo menos esa entrada y salida. Es la única que tenemos. Y no, ella dice otra vez, no. Ustedes van a salir a las 7 de la mañana hasta las 7. Después, cuando... Si se mantiene ahí la silla y la mesa, se van a tener que quedar, busquen forma. Pero cuando yo cierre el local, recién pueden entrar por si salieron temprano. Y eso ya no aguanté, joven, entonces tuve que grabar para que vean. Entonces es un conflicto permanente. Es todos los días el mismo caso. Y tenemos que llevar el vehículo al lado en el supermercado hasta que ella salga. Mira, no estoy recordando bien la ordenanza al respecto, pero un terreno municipal no puede ser cedido para un negocio. Tiene otros criterios, más bien, en este sentido, más bien sociales. Ojo, a ella le pueden quitar eso. O sea que hay que ver un poco qué dice la ordenanza. Yo sé también que esa situación un poco les compromete a ustedes, pero porque recuerdo otros casos similares... donde se han debatido precisamente la cesión de los terrenos en conceptos de arrendamiento e incluso de ventas, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, la ordenanza no contempla puedo estar equivocado para este tipo de actividades, más bien para personas que eventualmente lo necesiten, necesiten un techo, una casa, cosas así, si mal no recuerdo. Sí, entiendo. Entiendo, pero como le digo, hay una resolución 170/2019, dice, por la cual se autoriza a la Intendencia Municipal a firmar contrato de arrendamiento de un terreno ubicado sobre Avenida La Victoria, casi Coronel Panchito López, del barrio Lérida, de nuestra ciudad, con el señor José Tomás Galloso Medina. Que a la vez dice que a la vez informa que el terreno se encuentra ocupado por el recurrente y la familia desde 25 años aproximadamente. según los mismos, existiendo en el lugar dos construcciones, una de material cocido de buena calidad compuesta de tres piezas y un baño, funcionando en él un copetín y la otra un pequeño galpón de material precario utilizado como cocina. ¿No han trasladado a otro ámbito el caso, Natalia? Sí, justamente ayer estuvimos por el Ministerio de Defensa Pública. Fuimos a la Defensoría de Género, tampoco. Hoy nos toca ir a la Defensoría Pública en lo civil para ver si tenemos, porque se pasan todos la pelota. No hay caso. Y mi mamá ya... Ella, te comento, joven, de que mi mamá no recibe ningún dinero chiquitito ni nada de parte de ella. Y ella es una mujer pudiente, está casada con un bancario. Tiene su papá, hay fotos en donde ella vive rica. Y mi mamá ya hoy estamos viendo para conseguirle silla de ruedas. De su rodilla ya tuvo una operación, ya no puede caminar. Y papá con su diabetes. Qué complicado. Natalia, mira, te hago una pregunta muy personal. Si quieres lo respondes, ¿no? Pero me parece oportuno. ¿No revisaste la sesión vos? O sea, que en el momento tu mamá no te comentó de que le iba a ceder la administración, cosas así, a Carolina. No, en absoluto no nos comentó nada. Nada. Porque me imagino si fuera el caso, te ibas a oponer, ¿verdad? Porque mirando las condiciones, en los términos que lo cedió. Claro que sí. Inclusive te cuento más que ellos nunca se presentaron a una escribanía. Y nosotros asistimos al lugar por la fachada de la donde decía la escribanía, la dirección. No, ellos nunca le vieron a la escribana ni siquiera a la secretaria, nunca se hicieron presentes a la hora de firmar algún documento. Wow, ¿cuál es el próximo paso? Y la verdad que puedo decirte que nuestro próximo paso es seguir batallando. Uh-huh. Es por este medio y por los canales, no hay de otra. Porque... Pero corresponde que el intendente y el presidente de la Junta Municipal les reciba. Y... Sí, o sea, el Hilo Domínguez con él no hay problema, pero no sé por qué cuesta tanto para hablar con Felipito Salomón. Decirle qué es lo que está pasando realmente. Porque no hay ningún dinero recibido, no pasa nada por ese lado, no hay nada. Porque los días de audiencia te puede recibir, o sea, está obligado a recibirte los días de audiencia, es su trabajo. Y no pasa, porque a veces las dos oportunidades que fuimos, Tania Villalba, inclusive Carlos Gil nos atendió, todo muy bien con ellos, pero no nos hace pasar y evidentemente sabemos por qué. Y es uno de los filtros para llegar a Felipe. Ellos son filtros para llegar a Felipe. Es decir que a veces sí, si no está dentro del ánimo de ellos, sencillamente no le dejan pasar. Porque tengo entendido que el intendente tiene 3 a 4 filtros. Y las dos oportunidades que fuimos, los que llegaron después de nosotros, ellos sí podían tener acceso, pero a nosotros no. Y nos dábamos cuenta, pero nos quedamos con papá y con mamá planchados ahí hasta el final. Y no nos atendió. Mira, te voy a hacer una pregunta obvia, pero lo tengo que hacer. ¿Pensás de que influyeron ellos políticamente para tener esta situación? Y puedo decir que hasta hoy en día, Carolina Villalba sigue mencionándole a Felipito Salomón que su papá es su gran amigo y que van a conseguir. Lo que más duele todo esto es que ella dice y hay mensajes en el tiempo en que nosotros empezábamos a hacerle la contra con este tema, que tienen suerte de que mis padres sigan comiendo, a ver si esta semana van a seguir comiendo y que si macanean, se les va a echar a la calle, les voy a dejar afuera. Esas eran sus expresiones. Me imagino que tenés capturado ese mensaje. Sí, tengo todo. Inclusive eso presentamos nosotros en la fiscalía y quedó ahí dormido. Es decir que básicamente se están valiendo de la amistad que hay entre el padre y su padre y el intendente, y por qué no también mencionar los demás funcionarios. Tania Villalba, que es jefa de protocolo y ceremonial en la municipalidad, y Julio Villalba, que es su hermano, en este caso medios hermanos de Carolina, es director de medio ambiente y aparentemente mantiene una muy buena amistad con el intendente. Sí, cuando nosotros habíamos denunciado en la comisaría para que a ella se le pueda, para que no se acerque más a la casa porque era un peligro, se constituyó en la casa con un solo llamado de Carolina, Julio Villalba, y nosotros tenemos los videos. Y dijo él de que no se preocupe porque eso se va a levantar, que la denuncia se va a levantar y que ella va a seguir trabajando en el negocio. ¿Qué te parece? Entonces, evidentemente están utilizando sus influencias políticas. Así mismo. ¿Qué más se puede decir? De hecho que hay mucho de qué hablar seguramente, pero por una cuestión de tiempo nada más te digo. ¿Qué más sí. No podés comentar del caso? Y solamente lo que mis padres solicitan de todas las fuerzas ilícitas, sociales, públicas, que les ayude a recuperar su vivienda, su negocio y la tranquilidad por sobre todo, uh-huh. En conseguir esa renovación de arrendamiento y en consecuencia del desalojo de la nieta, que es una deshonesta, cara dura, malagradecida, y se está aprovechando de la confianza y de la buena fe de ellos. Que no escuchen, que se constituyan en la casa. Eso es lo que nosotros necesitamos para ver la realidad de cómo viven mis padres de tercera edad. Y cómo ella trae su camioneta, ella es resplandeciente. Natalia, vamos a estar pendientes del caso. Cualquier cosita, nos escribís. A las órdenes. Vamos a estar siguiendo en contacto. Gracias. Natalia Galloso.